Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y consumidores de pollo frito, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octogésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del apagón. El apagón mundial, contra el calentamiento global, contra la producción, se apagó todo. Yo siempre me he preguntado si esas cosas realmente causan algún significado importante en el rumbo del... Es un símbolo. No cambia nada. Es un símbolo, bueno, muy bien. Nosotros tenemos que traernos un símbolo, bien. Es verdad, símbolo en contra. Apaga todo. Sí, apaga todo. ¿En contra de qué? Perfecto, en contra de todo. Sí, en contra de todo, apagón. ¡No se ve una mierda! ¡Ah! Va a estar complicado. Bueno, Mico. Enciende, Mico. Ya está, simbólicamente ya hemos colaborado. Se enciende, porque no se ve. Ah, claro. Debe ser aquella perilla... estaba a la izquierda de la columna... Mico, fíjate la parte... ¡Mico se fue! Pero si tú... De donde lo apagaste debes encenderlo, Mico. Ah, es otra perilla. Es otra. Mierda. Debe escalar la palanca de... ¡No, no! O sea, no. Enciende todo. Sí, así, bueno, echamos la hueva. Bueno, listo, sí, gracias. Ahí está. Bueno, al fin funcionó. Estamos listos y preparados para presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Antes de que echemos la hueva, Mico hace cualquier cosa. Luego del símbolo, claro, sí. Bueno, sí. Gracias, Mico. Señoras y señores, con ustedes que nos llevan a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Séguese, capitán. Que quedó... Que tiene muchos símbolos. Sí, tiene muchos símbolos. Sí. Vaya uno. Pero en realidad quedó como desconectado también, ¿eh? Yo lo vi un tanto perdido. Sí. Lo bueno es lo que hizo usted, capitán. Cuando se apaga todo, no mover. Sí, eso es lo mejor. Pierde control de espacio y tiempo. Haremos como los murciélagos. Emitiremos un sonido para que rebote y nos ubique. Ah, póngale. Pero bueno, eso lleva tiempo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí, que sí, que danzaba. Claro. Sí, porque. O sea, ella es muda. Siente también. Es muda, pero no es ciega. Claro, porque si no, se hubiera ubicado perfectamente. Sí, que sí. Pero bueno, tenemos a la Muda. Vaya. Chulísima. Chulísima, como siempre. Para un fin de semana explosivo. Sí, el meneo de sus caderas produce también parte del calentamiento global. Yo no le quería decir nada, pero debió desconectar, muy malo suyo. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él ha producido el verdadero símbolo para que todos tomemos conciencia de que todo se va a la chingada. Sí, bebamos conciencia. Sí, bebamos conciencia con el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Gracias, Mico, por hacernos comprender de qué se trata el apagón. Mico, usted es un estandarte. Sí. Es el... Yo no lo comprendí. Pero en cierta medida, porque algunos decían, bueno, a las 13:30 todos en culo por el hambre en el África. ¿Y qué pasa? Claro. Y es que tenían ganas de ponerse en culo. Para mí que sí. 20:50 todos pegamos un salto en nuestros sitios para que el mundo cobre conciencia de que... Cuando terminen de escuchar este programa por la paz mundial y los cambios climáticos, muy bien, todos diremos a tomar por culo. ¿Entendieron, no? Ahora, todos juntos. Si alguno falla, no causa el mismo efecto. Exactamente. ¿Verdad? Así que, estén donde estén escuchando, a tomar por culo. Usted está en un ciber en estos momentos. Puede ser un volumen bajo, moderado. Uno bien alto, no para adentro. Para adentro para no. No. Porque uno siente como que colabora y en realidad no está colaborando. Exactamente. No. A tomar por culo. Es para afuera. Sí, estén donde estén. Muchas gracias. Sí. No lo olviden. Están todos presentados, ¿no? Mico, Muda, Capitán Roger Vinilo. Estamos todos. Quienes habla, pero qué chido, somos una gran familia. La máquina continúa ejerciendo su actividad, marcando nuestros tiempos, descansos, placeres, frustraciones y miradas sobre los que nos rodea. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde ese hoyo caliente, ahorita congelado, llamado Mexicali, llega el Rolas. ¡Ah, hola, Rolas! Era viernes y mi novia y yo traíamos un hambre cabrona, así que decidimos ir a comer. Y naturalmente, estando en Mexicali, no podíamos comer otra cosa que tacos de carne asada. Sí que sí, güey. Sí, así que fuimos a una pequeña taquería que estaba cerca de donde andábamos. Saras se llama la taquería. Saras. Porque al estar en la frontera usan así como medio gabacho. Póngale, medio mexicano. Sara, Sara, un nombre bien mexicano, sí. Apóstrofe S, para que quede como la taquería de Sara. Sí que sí. Así que a gusto nos sentamos y yo me comí 4 y ella 2. Las chingo, mujeres güey. Comen la mitad que un cabrón con hambre. Sí, así que ahí estaba. Y pagué 3, porque es una promoción que había Sara. Perfecto. Coma 4, coma con su compañera 2 y pague 3. Así que afortunadamente, y ahí nos vimos. ¡Uy! Ah, bueno, eran. Estábamos caminando, alejándonos de la taquería, cuando de pronto, unas horas después empezamos a escuchar ruidos extraños. Primero eran leves, así como... Ajá. Eran nuestros estómagos, pero no pasó de ahí. Ah, perfecto. Sí, la llevé a su casa y ya me fui a la mía. Al día siguiente, de pronto, me levanto 1 de la tarde y me puse a jugar Pac-Man. ¡Jua! ¡Sí que sí! Bueno, de pronto, perfecto. Un dolor estrujante se apoderó de mí y caí al suelo, retorciéndome de dolor. El sudor frío corría por mi frente, gritaba, chillaba. No podía más, me retorcía, estaba en posición fetal, me tromaba el estómago y de repente el dolor desapareció. Apareció, perfecto. Y regresé a jugar al Pac-Man. ¡Séguese! Bueno, muy bien, iba ahí haciendo los recorridos típicos del Pac-Man en la pantalla 3, cuando minutos después el dolor regresó y volví a caer al suelo, retorciéndome y gritando, sudor frío por mi espalda y me arrastraba, no daba más, el dolor era tremendo y de pronto desapareció y me volví a sentar a jugar al Pac-Man. Sí. Seguía batiendo absolutos récord con Mr. and Mrs. Pac-Man, que comía cositas por aquí, que se transformaban los fantasmitas, que frutitas y qué feliz que estaba. Pero de pronto, ¡wow! Un dolor que no podía más. Estaba retorcido en el suelo, dando vueltas como si me estuvieran pinchando el estómago. Hasta que, bueno, desapareció el dolor. Perfecto. Nuevamente sí volví a jugar al Pac-Man. En eso decido llamar a mi novia, que es estudiante de medicina. Ah, está bien. Hay que tener una novia estudiante de medicina siempre. Muy bien. Y pues dije, a huevo, consulta gratis. Y la llamé y me dijo, a ver, ¿dónde te duele? Aquí, aquí y aquí. Sí. Ah, ¿y qué sientes? Siento así, así y así. Ah, tienes cólicos. Cólicos. Cólicos, yo no mames. Y que estuviera bajando, eso no le da a los hombres. Pero en fin, me tomé la medicina que me dijo y se me quitó. Así que perfecto. Seguí jugando Pac-Man. Sí que sí. Dice, ella me advirtió, mira que seguramente al rato te va a dar diarrea. No hice caso a eso y me fui a comer unos deliciosos tacos dorados con mucha salsa, arroz, frijoles, aguacates, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Y al regresar a mi casa recordé lo de la diarrea. Así que me tomé un Pepto Bismol mientras, lógicamente, jugaba Pac-Man. Antes de que llegue, llegue, me tomo esto para evitar la diarrea. Y podemos continuar con el Pac-Man. Sí, seguía jugando el Pac-Man cuando de pronto algo se me iluminó y dije, bueno, ¿y por qué no lees el prospecto, las instrucciones nunca del medicamento? Nunca, jamás. Porque decía, no lo tomes si usted es alérgico al ácido acetilsalicílico, es decir, a la aspirina. ¿Y saben qué? ¿Qué? Yo soy alérgico a la aspirina. ¡Sale! Ahora estoy aquí valiendo verga en la cama, con diarrea, dolor de panza, hinchado hasta la madre por la alergia. Odio a los doctores, odio las medicinas, odio los prospectos, las indicaciones. Tráigame unos tacos, por favor. Sí que sí, güey. Se despide el Rolas desde Mexicali con el estómago lesionado jugando Pac-Man. Gracias a lo que, y se va a su Pac-Man. Cejitas de La Paz, Bolivia. Hola, Cejitas. Ahí yo llamo para decirle al pinche cochalo este de Apolo que lo de las alacitas es simplemente un cliché para que trabajes más, pendejo. Si te sientas y esperas que te caigan las cosas del cielo, chúpatela, pendejo. En síntesis, las alacitas es algo es que sí, genera fe en la gente. Claro. Trabajo para que puedan obtener lo que compraron en las alacitas. Es una especie de alacita motivante. Sí. Ah, te compras el carrito pequeño y tú te motivas. Exacto. Pero ay, mire usted, entonces esto no tiene milagro alguno, no es ninguna mamada así. Nosotros también nos va a desmentir lo del Equeco. Claro, nosotros... Que viene por la noche, le cocina, le ordena la casa, y le hace le limpia todo. Los alushés, los duendes. Mire, nosotros queremos nada más... Favor. Si un dios no es capaz de uno decir, ay, cómo me gustaría ir a una casa de fin de semana en Palm Beach, y de pronto la tiene. O sea, mamá, si yo debo trabajar para conseguírmela, qué mamada. No. De esta manera seguimos perdiendo la fe absolutamente en todos, Cejitas. Mire, cuando me consiga uno que sí me dé las cosas, ahí hablamos. Habemus Papam. Gracias. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega su rey, el Buto Gang. ¡Hola, Buto Gang! Bueno, pues resulta que llevé mi auto al servicio y tomé un taxi al trabajo. Estaba medio hueva el día, o digamos con demasiada tranquilidad. Un buen fin de semana, salí parejo en mis apuestas. Las niñas todo bien, eran las 10 de la mañana del día nublado. El taxista era una especie rara, medio ruco. De entrada me preguntó por mi familia. ¿Y cómo está su familia? ¿Cómo? Y eso es rey. Se sube el rey. Claro, y sí, la gente... La plebe lo conoce. Es el protocolo, es parte del protocolo. Y es importante saber cómo está la familia real. Porque mire, si va y su hijo se le casa con una periodista bulímica anoréxica. Póngale. No, es un desastre. Claro, entonces, ¿cómo está su familia? Ah, cabrón, pues solo dije, bien, mi familia, bien. Me dijo que tenía algo especial para mí. Y anda, cabrón, me pone música de Bonnie M. Dice, puta. Bueno, no sé, puta madre, dije yo. Y ya 25 minutos a la fábrica, saqué un cigarro. Porque el Budo Gang es el rey, pero chambea en una fábrica. ¿Por qué dar ejemplo? Claro, para que el pueblo vea que no es todo sentarse en un trono y dar órdenes y mamar, ¿no? Entonces, bueno, así que había 25 minutos me separaban de mi destino, saqué un cigarro y me relajé. Y me dijo el chofer del taxi, no, no le haga así a sus pulmones. Yo le dije, ¿qué mamada? Son mis pulmones. No, que la vida, que la chingada. No, son los pulmones del rey. Sí, yo le dije. Que son los pulmones de todos. Claro, yo le dije, pues sí, son mis pulmones. Y si es por el cáncer, no hay pedo porque soy Capricornio, nos llevamos muy bien. Bueno, pero el fumador pasivo comenzó a decirme y que la chingada. Así joder, que bueno, contar que no me joda, desistí. Después, religión. ¡No mames! ¡Stop! Esto pasó por todas. Claro, esto es un puto calvario, pensé yo. Por eso dejé a mis padres y por eso corrí a mi ex. Dije, solo falta que este puto le vaya a las chivas. Uta reconcha parece que le invoqué. Así que le dije, para aquí en el súper, fui por un café, me senté, el que hacía señas con la mano, y yo le dije al niño que ayuda a la cajera, le di siempre... ¿Cómo apareció? ¿En qué momento? Hubo un traslado. Llegó al súper. Espere, porque esto me sorprendió. A ver, estamos en el taxi, se bajó el taxi, póngale. Hay cosas que un rey no puede contar. Claro, bueno, hay parte censurada que póngale, el rey hizo algo. Exacto. ¿No? El derecho a pernada, alguna cosa así. Y dice, bueno, cuestión que nada, para aquí en el súper fui por un café, me senté, él me hacía señas con la mano, yo le dije al niño que ayuda a la cajera, le di 100 pesos y le dije que gracias, el que me hacía señas, y yo solo le menté la madre. Tendré que tomar otro taxi de regreso por mi auto. Chale, no, se ve que lo llevó al súper. Ah, sí, y lo esperó. Lo esperó y le hacía señas. Le hacía señas, sí. Como diciendo, vente conmigo, cabrón. Eso, sí, señas de todo tipo. Bueno, eso es la vida de un rey. No es nada fácil, por eso no lo envidiamos para nada, señor Budo Gang. ¿Qué onda, cabrones, aquí en Austral? Ahora Austral. No mames, pirata, no me hablan ya. ¿Ves que les conté? ¿Quién no le que habla? No soy jefe de carrera, no le habla a nadie en la universidad. Oh. Desde que fue nombrado jefe de carrera, nadie le habla. De seguro que mis entrenados enojados están porque ni lees mis mensajes. Ah, nosotros formamos parte. Desde que te nombraron jefe de carrera, tampoco te pelamos nosotros. Lo lamentamos, Austral. Bueno, pues me mandaron a otra oficina ahora a tomar el puesto del jefe de los jefes de carrera. El más chingón, una especie de meteoro. Austral, sé que sé. Austral, usted es el más chingón, la mera neta. Ahora soy el que reparte las banderitas. Dice, eso es lo que hace el jefe de jefe de jefe. Reparte banderitas. A usted le tocó la de Namibia. A usted le tocó la de Colombia. Usted sírvase la de México. Y chingón, para pincharla en el taco. Claro, vaya por la de, por la de Cuba. Dice, bueno, total que llegué a instalarme a mi nueva oficina y la gente que trabaja conmigo es una argentina gorda. Es toda la gente que trabaja con él representada en una argentina gorda con problemas de obesidad. Que, bueno, encontraría el grupo administrativo que dirige la facultad. Una secretaria que bien podría ser mi abuelita y me podría contar historias de cuando Maximiliano de Habsburgo llegó con Carlota Castillo de Chapultepec. Un güey que se... ¡Qué chido! Pregúntale. Porque a lo mejor tú dices... Claro, sí, muy güey. Elegante, el austriaco. Llegó, mira, fíjate tú. Dice, un güey que se limita a decirme... Buenos días, doctor. Y hasta mañana, doctor. Está bien, le pagan por eso. En lugar de fichar, él dice, tengo que decir buen día, doctor, para que empiece a correr mi tiempo de trabajo. Y cuando termina, suena una campana y dice, doctor. Hasta mañana, doctor. No se sabe qué hace dentro de la facultad, no importa. Ni una sola palabra más en 8 horas de trabajo. Y otra secretaria que siempre llega tarde y no sé qué chingados hace en la oficina, todavía no lo descubro. Como ves, no hay mucho que contar porque los cabrones no me hablan ninguno. Fíjate, si no hace nada es porque está esperando que le pidas que se siente sobre tu falda. A lo mejor está a tu disposición. Exactamente. No, y está esperando algún dictado, alguna orden que le hagas. Una mamada. Dice, les mando saludos, cabrones, un día de estos les pediré que bajen y que me abduzcan, dice, para ver la tierra desde por allá. Uno se imagina, ¿cómo está doctor? No, el doctor fue abducido por una nave espacial. Hasta luego, doctor. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor. El austral perdido está, en alguna oficina de la universidad, pero jefe de jefe de jefe de carreras. Cabrón, qué orgullo. Bienaventurados desintegrados, soy el Escoria del DF mexicano. ¡Hola, Escoria! Bueno, quiero que mi mensaje sea leído con mucha reverencia. ¿Qué es lo que quiere usted? A ver. No, es que citaré la Biblia. Libro del Éxodo, capítulo del 8 al 13. Ustedes en el programa 1273 pidieron que se les mandara información acerca de las plagas, aquellas de Moisés, con el faraón. Sí. Y hubo un pedote grande, ¿no? Y les mando la información genérica de los dichos acontecimientos. Él tomó la Biblia, tomó de aquí y de allá, y tenemos la solución a nuestro problema de ignorancia, de saber cuáles son las plagas de Egipto. Sí, güey. Bueno, cabrones, no eran 7. ¿No eran 7? Fueron 10. Fueron 10. 10 fueron las plagas. Número 1, la plaga de sangre. De sangre. Oh, llovió sangre. Llovió sangre. Tú no podías beber ni bañarte en las fuentes públicas porque eran de sangre. Número 2, la plaga de las ranas. Ah, sí que sí, todos no me acuerdo. Tú pedías en un restaurante alguna mamada y te traían, traían ranas, ancas de rana. Sí. Número 3, la plaga de los piojos. Número 4, la plaga de las moscas, que se comían a los piojos y a las ranas y a la sangre. Número 5, la plaga en el ganado. Todas las vacas morían misteriosamente. ¡El chupacabra! ¡Sí, el chupacabra! Es el número 5. Número 6, la plaga de las úlceras. ¿A todos le dieron úlceras? A todos le dieron úlceras. Se le ulceraban las... todo, absolutamente. ¿Eso es una plaga? Es una plaga. Es una maldición. Luego la 6.1 es la plaga de los médicos llegaron a recetar medicamentos que y luego los abogados. Y se cagaba la otra. Y luego abogados que justamente los patrocinaban a sus clientes más poderosos contra juicios del Estado egipcio. Número 7, la plaga del granizo. Caían granizo, pero de una de pelotas de béisbol, ¿eh? Sí, granizo. Número 8, la plaga de las langostas, que todo devoraban. Número 9, la plaga de las tinieblas, en donde hubo 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad absoluta. No se distingue el día de la noche, cabrones, créanme. Y número 10, la muerte. Qué bueno por una fiesta, Es que se asustaron. Usted sabe cómo las cosas duran mucho. Asustan. Y número 10, la muerte de los primogénitos. Todos los primeros hijos de todos los matrimonios egipcios morían misteriosamente. Algunos por ingerir ranas, otros por los piojos, algunos por las langostas y otros porque se perdieron en la oscuridad aquellos 3 días. Póngale. Y fundaron, póngale, el pueblo de Israel. Y ahí estaban. Bueno, por último, quiero decirles que ya venden versiones actualizadas de la la Biblia 2007, edición limitada, en donde la plaga número 11 es la calima. Ah, muy bien. Ah, perfecto. La calima, perfecto. Sí. Santo sí. Niño Elefante. Eso quedó. Claro, sí, hay que actualizar las cosas. Sí, sí, sí. Bajen el patch de la Biblia, sí. No las actualizaciones, sí. Porque la calima es la 11, es importante, sí, la sí, sí. Undécima plaga. Dice Santo Niño Elefante, nos va a cagar la verga a todos. Dice, me voy a refugiar, cabrón. Lo último que hice antes de que el mundo se desintegre fue consultar una Biblia. ¡Chale! Bienaventurado el escoria del DF. Bienaventurado, escoria. Oiga, estimado pirata, me quiero referir a algo, dice Luis Alberto desde Chihuahua, México. Refiérase, Luis Alberto, mire, refiérase. Me quiero quejar de algo que dijo usted en el programa 1276. Y no es mames, que resulta... Luis Alberto, no mames. Y es que resulta que cuando daba el resumen semanal de las noticias, como es costumbre cada día lunes, usted dijo de que Paris Hilton era una chica súper talentosa. Por favor, para mí es una zorra adinerada que no tiene talento. Bueno, si no comprende igual nada, es lo no escuche mire, nada. Cabrón, sí. Acaba de transformar todas mis ironías, sí, en afirmaciones. Y yo le voy a recitar parte de el diccionario enciclopédico, que dice, recítelo. Ironía, dos puntos. En retórica es la figura del discurso mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se dice. Ajá. Ahora, bueno, hay que comprender. Es que usted tiene que decir. Sí, ironía, debo decir. Sí. Es talentosa esta dama, güera, sí. Pendeja, que lo único que hace es videos y nada más. Dice, bueno, por favor, para mí es una zorra adinerada que no tiene talento. Igual es lo mismo de Lindsay Lohan. Así como usted le dijo, mamadas son mamadas. Y si va a decir algo, que no sean estas pendejadas, como que Paris Hilton y Lindsay Lohan son súper talentosas. O al menos, descríbame con sus propias palabras, ¿qué es el talento? Y luego, vi en la página principal de Canal Trans acerca sí, de que wey. Se va a desnudar Kelly Osbourne. En mi opinión, otra babosa. Con respeto a su padre, porque... Pero no comprende nada, cabrón. Mire, cabrón, si usted leyó sí. La parte donde justamente decía que Kelly Osbourne se iba a desnudar para Playboy... El chiste estaba en que Kelly Osbourne sí. Declaró que ella está dijo, ya estoy dispuesta a posar desnuda para Playboy. Y a Playboy le dijo. Sí, ni más ni menos que Hugh Hefner, o sí. Sea, el que asa la comida ahí, póngale. En el Power, dijo, no creo que eso suceda porque Kelly no transformamos tanto la fotografía. Claro. Para que quede como para sí Playboy. Que sí. Es decir, cabrón, usted lee la parte que le sí, que sí, le gusta, sí, sí, sí. Se indigna a mitad de un no, comentario. La gente está muy loca. Y la gente está muy loca. Como ya lo dijo el lagarto. Dice, bueno, esto no puede ser otra babosa. Y luego con respecto a su padre, líder de Black Sabbath, quiero decirle que su hija no es talentosa. Claro, él ya entró en una especie de sí. Círculo cromático. Todo es talentoso. Todo es talentoso. Bueno, cabrón, no. Dice, se despide desde el Estado Grande, cabrón. En extensión territorial, que le quiere tú decir estás algo. Talentoso. ¿Tú? En la República Mexicana, en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, Luis Alberto, que bueno, acaba de transformar todas las ironías de este programa en afirmaciones. Sí, que sí. Mucho, muy peligroso, créeme, cabrón. Bueno, ¿saben? Me la pasé preguntando aquí en la chamba, ¿quién era el de la silla de ruedas? Dice Ever de Lima, Perú. Nadie me supo responder hasta que usé Google y descubrí la respuesta. La de la silla de ruedas es clarita. Sí, que sí. Ya lo sabíamos, cabrón. Sí. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola amigos y amigas, formato especial, estado actual y pronóstico global del tiempo extendido para este fin de semana. El continente con más lluvias es América del Sur. El centro de humedad está disperso entre Bolivia, Perú y Brasil. En todas las ciudades de Bolivia lloverá. En Perú, en la ciudad de Cusco y en Brasil, lluvia torrencial en Belo Horizonte. Más lluvia mínima en Río de Janeiro. Hacia el sur del continente, ni una gota de agua en Uruguay, tampoco en Chile. Mientras que en el Paraguay, la ciudad de Pedro Juan Caballero, sí tendrá lluvia. En Argentina habrá lluvia mínima hacia el nordeste del país. Esto especialmente en las ciudades de Jujuy, Salta y Tucumán, al norte del continente, Ecuador, Colombia, Venezuela y Guayana, sin amenazas de lluvia. lloverá en Guayaquil, Ecuador. En Estados Unidos de Norteamérica hay un centro de humedad hacia el norte del estado de la Florida, extendiéndose hacia Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, con lluvias fuertes. Pero pasajeras. México, Centroamérica y las Antillas lucen con sol y nubes. No hay amenazas de lluvia en el viejo continente europeo ni en Japón. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hola, Pirata y Lagartija, soy Gonzalo Cocinha de Chile. Pongan ese acento chileno. ¿Cómo está, Gonzalo Cocinha? Bueno, y les escribo para quejarme que hoy cumplo 30 años. 30 hoy años para vos. Pero mira tú, sí. 30 años, feliz cumpleaños para Gonzalo, pues. ¿Usted es el payaso que estaba con un niño desnudo en los circos? Porque yo me vi que había un niño. Conmoción en Chile. Sé que sí. ¿Qué pasó, Lagarto? Explíquemelo porque yo todavía. Hay un payaso en Chile que trabaja itinerantemente en cada uno de los circos de Chile. O sea, no porque que lleva niños desnudos y los corre en el escenario. Esa es parte del show. Ese es el show que hace. Hay un escándalo grande en Chile. Sí que porque lo filmaron, todo usted sabe, con celulares, ahora y toda la mamada. Parece que el número del payaso. No le gustó a la gente. No le gustó a la gente. O por lo menos a uno. Porque, claro, sí, un sacerdote. Sí. Que dijo, niña tiene que estar en mi iglesia. Como un payaso, cabrones. Claro. Bueno, el payaso, yo no entiendo el número, es corretear al niño desnudo. Y el payaso está loco, el payaso. La gente está muy loca. Si alguien conoce el nombre del payaso chileno, pues nos lo envía. Dice, bueno, espero, seguro estará preso en estos momentos. Yo supongo que sí. El payaso chileno del número del niño desnudo. Bueno, espero que me saluden. Año tras año cumplo y cumplo. Y no me he animado a escribirles. Bueno, en verdad es que lo olvido. Sí, pero bueno, hoy me comunico con ustedes después de 3 años y medio de estar escuchándolos. Quiero me manden un saludo de cumpleaños Barry White o Michael Jackson o ese tipo que habla de los deportes que tiene nombre holandés, o La Muda. Bueno, La Muda, envíale un feliz cumpleaños a nuestro amigo Gonzalo Cocinha de Chile. Emotivo, emotivo, realmente emotivo, cabrón. Bueno, así que, cánteme algo tipo We Are The World, pero cabrón, nos quiere hacer chambear mucho. Pero usted que se cree, canten todos juntos ustedes. Bueno, para el mundo que no se desintegre, ustedes lo van a lograr. Así, para emocionarme, postdata, dando por hecho que me van a leer y me van a saludar, creo correcto autobautizarme como En Cuero para mis próximos envíos, cabrón. Usted debió entrar ya como En Cuero. Sí que sí. Porque no se nos quitará la idea de que usted es Gonzalo. Exacto. Y lo confundiremos permanentemente. Se va a complicar. Bueno, sí, le agradecemos mucho. Muda, ¿le quieres decir algo más? Sí, por favor, Muda. Qué bello. Ah, qué bello, tío. Qué bello. No hacía falta una poesía tan profunda, digo. No. Bueno, En Cuero, que la pases chingón, ¿eh? Y ahí estás. Luis envía saludos a su amigo y de su mensaje deducimos lo siguiente. Quizás sea amigo del Austral. Ajá. Porque no da su nombre de pila y no da el nombre por el que lo conocemos todos los desintegrados. Póngale. El número 2 no conoce mucho el programa porque, sino a través de su amigo, en realidad, que le comenta: mire, cabrón, ya tengo mi cabina. Mire, cabrón, póngale, dijo esto Lagarto, dijo esto el Pirata. Pero él se ve que no conoce demasiado el programa porque se limita en todo el mensaje a mandar saludos y agradecer. Claro. Y número 3 deducimos también que es muy paranoico porque durante todo el mensaje, línea entre línea, dice cosas como: ah, me imagino lo que estarán diciendo de mí. No, ah, me imagino los comentarios que dan respecto a esto. Ah, que no, somos. No se viste muy bien, está bastante mal vestido. Fuera de moda, diría. Ese peinado. Sí, el peinado como la envida de vaca, ¿no? Sí, no le queda bien. Igualmente está como mirando hacia un lugar. Le salieron, claro, los ojos rojos también. Por eres medio deforme. Sí, un poquito deforme, pero no. No, pero está todo bien, no somos de opinión. Tienes personalidad. Gracias, Luis. Homero Simpson de Córdoba, Argentina. ¿Cómo está, Homero? Dice: todo es un quilombo, amigos. ¿Qué quieren que le diga? Suerte que están ahí para desconectarme y cagarme de risa un rato. Y uno con lo desconectamos nosotros. Lo desconectamos, es como Matrix, ¿no? Mico, que quítele. ¿Cuándo lo conectamos? Y uno. No lo conecté. No lo conecté. Así se relaja un poco. Que quede así, la hermática. Y uno recibe estos mensajes y dice: ¡qué chingón! ¡Qué chingón! Somos la mera neta del planeta. Tenemos el mejor programa del mundo. Me siento como un payaso. Me siento como un payaso con niños desnudos corriendo a mi alrededor. Realmente esto es motivante. Pero Y al tiro llega Bruno de La Plata, Argentina. ¿Qué pasa, Bruno? Dice, yo haría mierda a todos esos pelotudos que están hablando de ese programa de mierda, de la concha de su hermana. Sí, hágalo mierda. Y entonces usted logra un equilibrio. Exactamente. Y dice, y mire, no sé, pero no Bruno... No somos nada. De carne somos, dijo un taco. Bruno, somos un chingo. No, sí, vaya yendo al gimnasio o algo, consiga sentido con una mamá. Sí. El pendejo siempre es mexicano. Ahora pendejo siempre. Gracias a mi fractura me regalaron la calificación que ninguno de mi salón había conseguido en este bimestre, es decir, 10. ¡Uah! Dice, qué mal. Es... Por lástima. Y por lástima, les dio pena. Capitán, tiene que ir a pedir algo. Sí, pues, claro. No, pero con la pierna no. Parece que es con el bracito porque no podía escribir. Ah, es con el bracito. Le dijeron, examen para todos. Algo que se haga con la pierna. Menos para el lisiadito que ya tiene un 10. Porque no puede con el bracito. Sí. Le ponían la lapicera para que escriba y él hacía... No, deja, tú no puedes. No puede, no bueno, puede, 10 no para ti. Y así terminan recibiéndose ingenieros, sí, de arquitectos, sí. De médicos. Bueno, luego presidente, que, claro. Dice, bueno, así que estuvo chingón, porque además, como no podía por el brazo roto, me hacían la tarea. Ay, me dio tantas satisfacciones esto de la fractura. Dice, bueno, no podía pasar los exámenes. Tampoco me puedo chaquetear, ¿no? Sí, así que, sí. ¿Quién me da una mano? A ver, sí, ¿quién cabrón. Se pone la del Puebla y me chaquetea? Acá ya ando bien cachondo y con la manito así, ya sabe que no puedo. Bueno, además que recibí demasiados sobornos, como un disco original, en total unos 300 pesos mexicanos, además que me hacían mis tareas. Bueno, mejor no puedo estar. Bueno. Me voy, decepcionado, triste y muy contento, dice el pendejo de siempre, el DF mexicano quebrado. Bueno, cabrón, nada, si cuando te mejores, quiébrate de nuevo. Sé que sí. Y consagra porque tu vida. La pasas mejor, cabrón. Claro, sí. A dar lástima. Hoy, 31 de enero, es el último día mío en DigiWorld, dice Saúl Etiwon. Ya fue. Sí, yo le pido que lo. Ya fue 31 de enero, pero pido que grabe este mensaje, Saúl Etiwon. Sí. Porque a lo largo de los tiempos le resultará emocionante volver a escucharlo. Ah, sí. Porque dice así: hoy, 31 de enero, es mi último día en DigiWorld. Sí. Para abreviar, solo diré DW. Siendo las 13 horas con 13 minutos, acabo de firmar los papeles que, en resumen, dice: dejo de trabajar aquí, obvio. Sí. ¿No? Recibo mi liquidación disfrazada de gratificación, porque se supone que no hay relación patrón-empleado, no hay relación de dependencia. Renuncio al derecho de demandar a DW por cualquier cosa que haya pasado aquí. Se oyen aplausos y ovaciones y ruidos de una PC volando por la ventana y estrellándose en el piso. Ahora sí que voy a cambiar de actividad, voy a seguir el ejemplo de David y me voy a empezar a pregonar la palabra del niño elefante allí donde vaya. Por cierto, se preguntaron si lo seguiría escuchando luego de abandonar el trabajo y la respuesta es sí. La conexión de internet de mi casa está apagada hasta marzo del próximo año. Perfecto. Sí, lo que no está apagado es la luz, pero bueno, la energía eléctrica. Sí, sí, espero, bueno, internet está asegurado. Bueno, pero es más fácil tomar un cable prestado del vecino. Sí, sí, así que no se preocupe, sobre el tibuano, solo son le damos 45 minutos nada más, le dicen. Sí, nada más. Eso hágalo con prudencia, lógicamente, para no volar por los cielos. Mándenle un saludo, y en este caso mandaremos los saludos porque no los va a ver más en su pinche vida, a Verónica, Andrés, Horacio, Daniel y Cristina, lo mejor de mi estancia en DW, que definitivamente la gente con la que estuve trabajando. También a Benedicto, a Jorge, Alejandro, Arturo, a Iván y al mensajero, que nunca me aprendí su nombre, porque le decíamos ¡mensajero! ¡Mensajero! ¡Aquí en el agujero! ¡Mensajero! Sí, y nuevamente mi mundo se desintegra. Una vez más, Saúl Etiwon desde una PC que no volveré a usar nunca más. Eso es lo que me pareció. ¡Qué chingón! Realmente chingón. Sé que sé. Cuando uno presiona el botón de apagado y sabe que es por última vez que lo hará. Y dice, chale, se apagó todo. Mis huellas digitales no se volverán a poner en este teclado de la mierda, no volverán. Perfecto. A ver. Y bueno, la alegría infinita. Ya la semana vuelve a trabajar. Sí, a la semana vuelve. Oye, puedo volver porque sabe que el mercado laboral está muy complicado. Bueno, vuelves a trabajar, pero por la mitad de sueldo, ¿verdad? Sí, está bien, mierda. El demonio del DF mexicano. ¡Hola, demonio! Hola, quería preguntarle al gamborimbo si me puede explicar el significado de su nickname, porque ya tengo entendido que un gamborimbo es un pedazo de mierda que se te queda atorado en los bellos del culo cuando vas a cagar, pero quiero saber si es que eso se refiere o a otra cosa. A veces muda, dice el demonio. Y bueno, él responderá. Él dice, es sí, no, o puede claro, ser, ¿no? O puede mentar madre, ¿no? El gamborimbo, pero ¿qué es onomatopeico? O sea, si uno, ¿cómo? Amplifica, claro, si uno pone usted dice que ahí se escucha gamborimbo. Claro, si uno pone 10 micrófonos de alto poder, lo amplifica. Sí. Escucha los pelitos diciendo gamborimbo. Gamborimbo, puede ser, ¿no? Puede por ser, algo viene ese término. Sí, sí, sí, sí. Curiosidades de la lengua hispánica. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo El Capone. Se cuidan, cabrones, bye. Un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con El Control en caso@canaltrans.com. Hello, chamacos, fuertes, aquí la PAM, desde la casa absorbente de Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, PAM. Hace mucho frío y antes de ponerme a limpiar mi cuarto, les mando estas fotografías. Ando de ociosa y además están curadas. Sí, pero bájale la calidad. Es importante. Estas referencias, veo carteles están por ahí. Bien grandes. Bájale la calidad. Bueno, está, ha ido al gym. Sí, está como así, está, se va a volver súper poderosa y va a tener fuerza para levantar a alguien de la calle con un solo dedo en cualquier momento. Ya lo levanta, güey. Dice, luego les mando el audio. Quisiera que le sigan renglón, lo oyera al lagarto. El siguiente renglón lo diga el lagarto con su megáfono. Ah, perfecto. Una especie de concha en termo. Sí. Y el siguiente afirmación es... No será una mamonés, ¿no? Es una re mamonés, cabrón. Es el primero de febrero, cumplimos 2 años, 9 meses de novios con alguien de la calle y yo. ¿Usted está dispuesto quiere todo que eso? Diga, todo eso, cabrón. El primero de febrero cumplimos 10 años. El niño de la calle y yo. Podía fallar, cabrona. Podía fallar, así que tú dijiste que lo haga el lagarto. Ahora te con... Sí, que es su sí. Madre. ¡Uy! Nos vemos, desintegrados. Hagan ejercicio y coman mucho. Abrazos y besos de chocolate para el señor lagarto. ¡Jua! Dice la PAM. Señor lagarto, luego beso de esto... de chocolate para ti, PAM. Beso de chocolate. Luego de esto yo creo que ya estamos para ingresar en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Daba de León, Guanajuato, México, dice, estaría bien que ya dejaran a la bomba por la paz. Era solo una simple pregunta esa. Mauricio de Tarija, Bolivia. Ay, me quejo de que ninguna puta radio de Tarija pasa el programa y que muera Evo Morales. El Hiper Mario de Margarita, Santa Fe, República Argentina, nos cuenta que se hizo fan del metal de ACDC y otras muchas bandas y que ya se afeita solito. Elvira Cruz de Colima envió un formato de un archivo que nos envía y no funciona. El Capitán Roger Vinilo agradece al Pollatrón el link de los combinados de fútbol español. Cris de Guayaquil, Ecuador, estaría bien que pusieran algo de panda como narcisista por excelencia, ¿no? Alucard de Hermosillo, Sonora, México, envía un trabalenguas intelectual. Alfio Coco envía una canción titulada Corrido de Mujeres de Armando Palomas. Nos llegaron más datos de la ratafía catalana. Natalia de Santa Fe, República Argentina, Ciclo de Querétaro, México, de Oxus y Alfara, dicen presentes, el ganso salvaje envía un chistorete. Alá de México pregunta cómo empezó el año la muda. Noé Ríos de Guadalajara, Jalisco, México, habla del pulque, el virus de Costa Rica. La presente es para mandarle un chico a su madre. A todos los cabrones que se oponen al Tratado de Libre Comercio en Costa Rica, que maman, gritan y hablan sin saber de qué se trata el puto tratado. King de Monterrey, México, donde encuentro videos de Palomita Forti, díganme por favor. Marcelo de San Luis, República Argentina, me tiraría toda la perra que se me cruza en las narices de mi mujer y la enfiestaría a ella también. Así le doy la razón de una vez que me dice que soy un partucero y que la engaño con mi compañera de trabajo. Un chico a su madre para esta quemada. El Chompiras de Álvaro Obregón, Michoacán, México, habla del verbo chingar. El terrible San Luis Potosí, busquen a Wally en Apocalipto. El perverso programático señor Valdés envía otro chistorete. Verón de Matamoros, Tamaulipas, México. El Manu Zapatío, Pinto Mate, habla del gato de María. El Foco del Tempa Mexicano dice que ganaron ya 3 juegos y que esperan a la historia para que pague la pena la hija de los apaches. El Cocoyó me estuvo investigando. Rubén de Barcelona habla de xenofobia. El DJ Guacho dice, estaría bien que en México se usen las tortillas para moneda, dado que el precio sube y sube, y así no nos iría tan mal. Sin maíz, no hay país. El zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo estás, zorro? ¿Qué tal, cabrones? Estaba meditando sobre la condición humana, la filosofía, el arte y las ciencias. ¿Y a qué llegó? Y recordé que una vez yo salí con la señorita Libertad. ¡Perfecto! Sí, dice, y bueno, tal vez... La hizo feliz. La hice feliz. Tal vez no era la de Lagos de Moreno. No, pero señorita Libertad es yucateca, no es de Lagos de Moreno. Sí. Pero bueno, no importa. Pero es como genérico, ¿no? Ella me había invitado a apoyarla el día de la con oración de la reina de no sé qué puto pueblo jalicense, y junto con varios amigos, y ahí estábamos gritando y chiflando cual albañiles en la hora del almuerzo, hasta que llegó la etapa del conocimiento, y entran preguntas estúpidas como suelen pasar en estos eventos. Le hicieron una justamente a la chica que yo acompañaba, y esa era: ¿tú qué prefieres, ser bella o ser inteligente? Y contesta: bella. No, inteligente. No mames, pues claro que perdió, dice. ¿Pero por qué? Porque no sabía mentir, lagarto. Pero qué ella mal. Debió responder como quien en los jurados de sí, inteligente. Inteligente. Yo la belleza de la fea, la bonita la desea. Yo preferiría que me caiga ácido antihistamínico en el rostro, el lisérgico también, y me quedara toda deformada y tullida, pero sí, ser inteligente. Pero ser inteligente. Y esas cosas. Y buena persona. Y buena persona. Lo importante es por dentro. Ser bello por dentro, porque salvar, por fuera, póngale un delfín por día, porque por fuera es una cosa genética, que mis padres eran bellos y yo salí bella. Pero por dentro uno tiene que cultivar, además la vejez, luego se te caen las tetas, se te cae todo y te queda lo bello de adentro. Y con esa respuesta hubiera ganado, pero la pendeja respondió: prefiero ser bella para ganar este pinche concurso de belleza, y por lo tanto perdió. No mames, claro que perdió. Salí con ella un tiempo después, y con el desconcierto que me provocó su respuesta, tuve que preguntarle por qué había respondido, y así me contestó: es que me concentré tanto en responder que era inteligente que respondí: prefiero ser bella. ¡No mames! Es que las del concurso es de belleza. Inteligencia, no están para concentrarse las niñas del concurso de belleza. No, se concentraba: inteligente. ¡Bella! Una mala jugada del cerebro, no importa. No mames, ni ya la dejaré ir de mi vida. Dice: era la Marta que me correspondía. Un abrazo. No, trate de regresar. No todo el mundo, digo, tiene la oportunidad de salir con una señorita libertad. Sí, güey. Cabrón, zorro plateado de Guadalajara. Y a Phil, Jafido. ¡Jafid! ¡Hola, Jafid! Cabrones, felicítenme al John por su año del website. De aquí saqué muchos programas que se me borraron. Y eso está chingón. Espero que siga así. Es verdad, se inauguró. Lo que pasa es que el John andaba con muchos pedos con JohnGDL.com. Sí. Porque le hicieron la laptop. Se la robó un caco inescrupuloso. Dale, güey. Que no sabía que era la laptop de John. Sí. Salvo que John la tenía en la mano. Se la robó. Y ahí perdió, bueno, un chingo de cosas. Imaginamos la situación. Ahora John está trabajando duro para que sea cada vez más chingona la página de John. Sí, que sí, gracias, John. Donde están todos los desintegrados también formando parte. Un abrazo grande para el John de Guadalajara. Lobo de Río de Tarapoto, Perú. Quiero quejar. Nunca me leen los mensajes, y ahora que me van a leer viene Campanita. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Lobo de Río, disculpe que lo describamos de esta manera. Cosas para luego poder sobresalir. Claro. Sí. Y llevarla mejor. También se aprenden de los fracasos. Sí, que sí, por favor, sigue intentándolo. No tengo nada que decir, pero reamo a Paz Vega, la actriz española. Soy el Chente de Asunción. Y ámela, pero cabrón. Chente, ámela. Chente de Asunción del Paraguay. Con todo su corazón, con vaya, todo lo que quiera. Váyase a España y ofrézcale dinero. Ella lo está esperando. Lo está esperando, ya hablamos con ella. Pedro, hablemos de Puerto Portugal. Bueno, no, perdón, contacto, güey. Se agruparán de manera. Aquí están todos los amigos. Marco Lora, bueno, tú, un ciclo de mensajes que por aquí, el ciclo de Querétaro, México, y bueno, todos los cabrones y las... Estamos perdiendo contacto. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo distorsionada. Chale. Interferida. No me jodas. Codificada. ¡Ah, carajo! ¡Oh, mierda! Otro pinche canal de TV prepago. ¡Carajo! ¡Apaguen eso! ¡Y suban el volumen! Ramstein, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. CNN. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Oceanic FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio Sol. En México, Radio Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y acá, 71 de VHF con el cura fiestero mirando el vitro. Apreciando el arte. Apreciando el arte. Sí, muy bien, vio qué color. El cura sabe esas cosas. El cura sabe. No lo toque, no lo toque. Por supuesto, está meditando, déjenlo ahí. Recuerden, amigos, el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Y hasta la mula preparada con el paracaídas, con los tacones de 9 milímetros. Todo, 9 milímetros. Sí, entonces, ¿por qué? ¿Qué? ¿Te vas de acampe, cabrona? Sí. Una cosa, el lunes aquí, ¿eh? Sí que sí, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, recuerden.